Alguien puso bombas y rompió los maniquís de Chapinero. En las calles corren gentes, corren ciclas, corren autos, corren luces, corre sangre, cae gente desplomada. Se reúnen los ministros, hay medidas preventivas, hay medidas punitivas. Se desplazan los PMs, es un viernes, hora pico. 601, hora local, atención, última hora, orden público alterado. Casi todos a dejarse nada, el estado de emergencia es decretado por el público alterado. Para mí, orden público es poder llevar los productos de mi tierra al mercado. La pelota la lleva rápidamente por la izquierda. Bendito Fajardo toca para el pibe. A ver, Colombia, vamos, Colombia. El pibe devuelve para Bendito. Bendito para el pibe. ¡Qué buen pase! Arranca Rincón. Rincón de mano al arco. ¡La metió! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Alguien quemó un DSS en Venecia y bloqueó autopista del sur. En las calles llueve verde, llueven piedras, caen niños desplomados, se dispara en los tejados, se incendian avenidas, barricadas defensivas. Se desplazan terroristas. Es un viernes, hora pico. 603, hora local, alerta a todas las brigadas, institutos militares. Orden público alterado. Casi todos saben casi nada. El ejército es el dueño de las calles, orden público alterado. Para mi orden público es poder jugar con todos mis amiguitos en la calle sin correr el menor riesgo. Alguien se asusta de veras, Miami, y lo deja todo abandonado. Miami. En Carulla no hay pescado, no hay verduras, no hay helado, caen estantes ya saqueados. Todos huyen al mandado, a Varsovia o a Belgrado. Pasajeros, favor, abordar la nave en las puertas. La locura en el Dorado, vuelos extras a Miami. Orlando, sale American Airlines. Es un viernes, hora pico, hay pedreas y requisas. Hora local, Bogotá, ciudad abierta. Orden público alterado. Casi todo sabe casi nada. La canasta familiar es disparada. Orden público alterado. Para mí orden público es no tener que hacer mercado de revolución cada vez que el presidente habla por televisión. Colombianos, en estos momentos en que la democracia viene siendo puesta a prueba por elementos instigados por fuerzas oscuras, yo hago un llamado a la ciudadanía para que cerremos filas en torno a las instituciones. Porque Colombia, como decía el profesor Darío Echandía, abro comillas, Colombia, Colombia es un país civilista, pluralista.